Bueno, del 69 bajamos al 65 con los Rolling Stones. I can get no satisfaction. Buenos días. Stones y los Beatles. Qué manera de comenzar el miércoles rockero. Y Panamá Light nos trae Mansa Promo. Busca tu six pack de lata, solo $3.99, y la caja de botellas $12.49, válido hasta el 15 de agosto del 2021. Aplica en Mini Supers de Panamá, Panamá Oeste, Penonomé, David y Colón. Precio sugerido incluye ITBMS. Cuando maneje, no tome. Mansa Promo, la de Panamá Light.